Martes 6 de mayo. Señor, danos siempre de este pan. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. El capítulo sexto del Evangelio de Juan, proclamado en la Pascua, nos lleva a profundizar en el acontecimiento pascual que se actualiza en cada Eucaristía. La pregunta que hacen a Jesús aquellos que han comido pan hasta hartarse busca entender, pero en línea de continuidad con la experiencia de Israel con el maná en el desierto. Jesús les hará ver que no fue Moisés el que les dio a comer pan del cielo. Aquello era solo signo del verdadero pan bajado del cielo. La obra de Jesucristo, por la que preguntan, es hacer visible y palpable el amor solícito del Padre que manifiesta lo definitivo de su amor al darnos a su propio Hijo, y será Él el verdadero pan del cielo. Este pan es el que da la vida al mundo. Y así como la mujer de Samaria pidió el agua que Jesús ofrecía, estos pedirán ahora que se les dé este mismo pan. La ruptura, por un salto hacia adelante, se ha de producir. Si del agua del pozo de Jacob, en Sicar, se ha de pasar al agua viva que Él otorga y que hace referencia al Espíritu que nos dará en la Pascua, toca ahora pasar del maná recibido por medio de Moisés al pan que Jesús nos dará y que contiene la vida eterna. La respuesta de Jesús es sugerente. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Y como cada vez que celebramos el memorial se actualiza su entrega, estas palabras nos ayudan a comprender la necesidad que tenemos de ser sostenidos por Él. ¿Tenemos necesidad de este pan? ¿Cómo se desarrolla nuestra vida sostenida por este alimento? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.